Latin Mix con Joa el Chamo. Latinos FM. When you run. no hay tabú. Así que le vamos a meter. Yo recuerdo una noche en el coche mío. Ay, qué lío, tú me quitabas el frío. Por tu curvita me guío. Dice que eres libre y yo me frío. Si yo supiera que un hombre te estaba esperando, no hubiera tocado lo que estaba tocando. Lo mío duro y lo tuyo blando. Dulce como el mango. ¿Tú qué estás hablando? Si fue culpa tuya, no me montes la bulla. Yo no sabía que tú eras suya. Cuando llegó la patrulla, señor agente, me puso a caliente. Yo no soy culpable ni soy indecente. Pregunte a la gente. She's moving like a rockstar, moving as a pornstar. Dale go, you don't stop. Ya no te pares, dale mami, mueve loca. Bésame la boca, fuerte como roca. Verano azul pa' ti, pa' mí, baila mi soca. La mano arriba loca, ya quítate la ropa. Bebamos de mi copa, ya muéveme la popa. Me gusta como tú, perreando poca luz. Faldita y camisón. A good time. Todo el mundo activo a través de Latinos. Recuerda que somos la 107.9 FM. Todo el mundo brincando, bailando, escuchando buena música. Los que van en el coche, en el transporte público. Fin de semana. ¿Y cómo dice? Recuerden ahí lo que es el WhatsApp, el 640-86-4281. 640-86-4281. Dime qué quieres escuchar: salsita, bachata, reggaetón, merengue, algo de merengue. ¿Cómo me dices? Colocamos de todo en el Latin Mix. Es el Latin Mix explotando por toda la ciudad y el mundo entero. 107.9 FM. Repito ahí el WhatsApp, WhatsAppéame. El 640-86-4281. 640-86-4281. Todo el mundo activarse. Fin de semana. Es el weekend. DJ Joel Chamo, mezclando en Latinos FM. Bueno, ya nos vamos a un pequeño corte comercial y volvemos pronto para seguir con buena música para todos ustedes. No olviden que es el Latin Mix a través de Latinos 107.9 FM.